Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Pez Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pues, colegas, estamos iniciando este Pez Platicando acá en la zona Volcanes Ameca. Estamos en La Voladora Radio. Bienvenidos a su programa Pez Platicando. Los saluda Ulises Caballero. Les comparto los contactos en cabina, que es el 55 40 26 18 14. Es nuestro WhatsApp. Y también tenemos nuestras redes sociales, que es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También nuestro teléfono es 5979-78-5252 y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Y bueno, colegas, también pues nos pueden ver en Facebook Live, como nos estamos viendo, colegas. Y pues vamos a platicar de muchas cosas del maravilloso mundo de los videojuegos. Así que vamos con nuestro invitado. Nuestro invitado es nuestro querido líder, nuestro iluminador, nuestro guía en este mágico mundo de los videojuegos, que es AZK. ¿Cómo estás, mi querido AZK? Muy bien. Con un poquito de frío, pero bien, es un viernesito como que fresco donde estoy. ¿Y tú, Lee, qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá en Ameca estamos pues con un clima un poco frío y lamentablemente una de las situaciones es que siempre el clima nos está enfermando ahorita con este cambio de clima. Mucha gente anda pues un poquito enfermita. Pues mi querido AZK, me gustaría que nos platiques un poquito de las novedades. Bueno, la novedad más fuerte es que ya, como lo veníamos anunciando en programas pasados, que se iba a perder esta licencia de fútbol, la licencia de la Liga MX. ¿Por qué? Porque ya dejó de aparecer como partner en la app, y tú me comentaste que también en la web. Y de hecho estábamos checando desde el primero de enero si seguía apareciendo y si aparecía, pero para mí que estaban de vacaciones y ahorita ya se están actualizando. No sé, ¿tú qué opinas, mi querido AZK? Justo ayer estaba tratando de investigar un poquito más de la Liga MX y creo que te mandé un mensaje donde te dije que, según yo recordaba así muy pero muy lejanamente, que el jugador de la jornada era patrocinado por eFootball, el MVP de la semana. Y dije, pues claro, porque veo que me llegó el mensaje en su X de la Liga MX y dice que ya es Charlie. Y dije, no, pues está medio raro el tema de sponsor, ¿no? Quizás lo cambiaron o quizás no, pues voy a checar la página, ¿no? Entonces me metí al perfil oficial, me metí a la página y primero que nada la página parece medio rara, no parece una página profesional, sí tiene muchas carencias. Y dije, no, pues me metí a una página equivocada o algo así, ¿no? Y volví a confirmar y si era la página oficial de la Liga MX. Así pasa. Me fui a la parte de abajo de los patrocinadores oficiales y me puse a ver, ¿no? Y decía BVA, Nissan, Boy, Tecate, Caliente, Charlie. Y los que me empezaron a sonar medio raros era, por ejemplo, Salsa Maggi, Rexona, Ruffles y Xperia. Y se me hizo raro porque en ese pequeño recuadro de los patrocinadores ya no estaba ni Konami ni tampoco eFootball. Y dije, ¿qué? ¿No se cargó la página o estoy cargando alguna pestaña que no es o algo así? Y empecé a checar y no, efectivamente los patrocinadores cambiaron. Y ayer por la tarde el buen eFootballer, otro insider de lo que es eFootball, pues puso la foto comparativa de antes de los patrocinadores oficiales de la liga, y pues sí, efectivamente ya Konami y tampoco eFootball figuran en la parte de patrocinadores oficiales. Ahora nada más aparecen en un recuadro así bien pequeño como patrocinadores de estadísticas de la liga y ya, ¿eh? No sé si por ahí ya fue el contrato, perdieron, por ejemplo, quizás relevancia porque ahora pagan menos, quién sabe, ¿no? Pero está raro, está muy raro lo que está pasando ahorita. Sí, bueno, yo ya te había comentado que el primer logotipo de la empresa que se me hizo extraño fue la de una fabricante de automotriz que es Nissan, no estaba, yo no lo recordaba. Fue el primero que se me vino a la mente, pero mira, no sabemos si sigue, porque en el juego todavía está, se puede disfrutar la licencia, ¿no, mi querido Azteca? Sí, de hecho, si tú ahorita te metes a eFootball, puedes jugar partidos amistosos con los equipos de la liga totalmente licenciados, y en la parte de lo que son las cartas en el modo Dream Team, puedes comprar ahorita a cualquier jugador de la Liga MX. Lo que sí estuve leyendo de algunos comentarios que justo empezaron a pues escribir gente en el video de TikTok que subí, fue que muchos dicen que los uniformes ya no se actualizaron a los de esta temporada. Dicen que no están actualizados. No he visto así a detalle, pero muchos están comentando que no están actualizados todavía. Bueno, como lo habíamos comentado en programas pasados, hay un rumor muy fuerte que se pierde la licencia, pero hay otro rumor de que se firmó su continuidad, pero hay otro rumor, o sea, está lleno de rumores ahorita de que va a ser compartida. Ya muchos fans o seguidores de FC pues ya están dando por un hecho de que FC, pues EA ya llegó a un, pues a obtener la licencia. No se ha oficializado nada, pero los fans ya lo dan por un hecho. En cambio, algunos fans de fútbol también están diciendo que va a ser, pues, si no exclusiva, va a ser compartida. Y pues no sabemos. O sea, ahorita todo está muy extraño. ¿Por qué? Porque pues no aparece FC o no aparece EA, ¿no? Ahí como patrocinador, como partner, ¿no? Así como Konami aparecía, no aparece EA, ¿no? Efectivamente, Uli, no hay nada, como tú dices, es puro rumor, y pues cada vez pasan cosas más extrañas, ¿no? Ahorita ya no son patrocinadores oficiales. Ajá. Quizás no te, en la próxima actuación dejen el juego, quizás continúen, pero el anuncio de que EA tiene la licencia lo van a dar hasta, ¿qué te gusta? ¿Junio, julio? Ajá. Pero sí está muy raro, ¿eh? Yo ahorita, yo creo que hay que agarrar esta información así con cuidado, y como lo mencionamos en el último video, pues hay dos opciones, ¿no? Una es que sí, ya no van a ser patrocinadores, y otra es que simplemente pues, se siguen arreglando, y vamos a ver hasta cuándo termina el tira y afloja entre Konami y la liga. Sí, porque hay que recordar que, bueno, estas marcas que aparecen en las, pues como partner, pues yo creo que son partner, pero con cierto contrato, ¿no? Con un contrato un poco más fuerte que todos los demás partners, porque hay no van a aparecer todos los partners, ¿no? Yo creo que hay partners, pues que son dedicados a otro tipo de situación y no se ponen, pero siguen trabajando en conjunto con la liga, ¿no? Pero no se ponen. Y yo siento que es el ejemplo de Konami, pues su contrato terminó hasta cierto punto de ser a lo mejor un partner fuerte, un partner principal, o no sé cómo se podría decir en su contrato, para que aparezca ahí, ¿no? De hecho, en el día de medios, no sé si te acuerdas que cuando fue la final, esta final de América contra Monterrey, pudimos observar que en la publicidad de fondo, en la conferencia de prensa, aparecía Konami, ¿no? Y pues los demás patrocinadores. Pero yo siento que también el tipo de contrato y el tipo de dinero que están aportando a la liga es que los hace más relevantes algunos partners, ¿no? Algunos patrocinadores. Es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Sí. Y ya se les terminó ese contrato, pero siguen trabajando juntos. No significa que ya cada quien, pues ya rompieron relaciones o algo. No, simplemente a lo mejor se terminó ese contrato Y está el otro contrato que tú dices, que es patrocinador de estadísticas, ¿no? Podría ser. Que es menor y por eso aparecen en menor tamaño, menor pues no figuran como tan relevantes, ¿no? Sí, justo, hasta su logotipo está bien chiquito. Si tú ahorita entras a la página web, uh-huh, está como de un centímetro el logo entre eFootball y Konami, ¿eh? Ahí para que lo veas. No, sí, lo que sospechamos es eso. De bueno, yo en lo particular, yo creo que no se está, pues se terminó un contrato que no sabemos las cláusulas, no sabemos nada del contrato. Pero ahí, si fuera a desaparecer, ya hubiera desaparecido hasta el juego. Bueno, ya con esta actualización del segundo volumen de los supercampeones, ya no hubiera estado la liga, ¿no? Posiblemente si desaparece, pues va a desaparecer hasta que termina el año futbolístico, que es en verano, ¿no? Y ajá. Sí, o también en esta nueva actualización que llega el 13 de febrero, podría ser también. Si es que se va, si no se va ahorita, ya se va hasta verano. Ok, y pues también yo creo que si FC ya hubiera hecho un contrato, ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos, hasta aprovechando de que compren el FC 25, aunque no esté el juego, la licencia en su juego, pero que den ese tipo de notición, ¿no? Para ellos sería una notición. ¿Por qué? Porque habría más consumo de parte de los mexicanos. Bueno, vamos a un pequeño corte, mi querido AZK, y en un momento regresamos a seguir conversando sobre el mágico mundo de los videojuegos. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55 40 26 18 14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pues hemos regresado, colegas, estamos de regreso en su programa, pues platicando aquí en La Voladora Radio 97.3 FM, estamos en vivo. Los saluda Ulises Caballero y vamos a seguir conversando con nuestro invitado AZK, y pues mandamos ahí unos saludos a nuestros seguidores, un saludo a Patricia Gaspar Dema, a Araceli Español Gaspar, a Iker y Caín, sus hijos. Y pues bueno, gracias por estar ahí siguiéndonos, gracias por su preferencia. Y bueno, colegas, pues vamos a continuar este pues, platicando. Ya vamos a entrar al mundo digital y vamos a la sección de el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, ya al iniciar el programa y presentar a nuestro invitado, realizamos un previo de lo que es esta pues noticia de que desapareció el logo ahí de patrocinadores de la liga, ¿no? Y no sabemos si pues ya desapareció como patrocinador, pero sigue siendo partner o en qué, cómo va a quedar, ¿no? Entonces, así que no sabemos. Lo que yo en lo personal sospecho es que todos son rumores. O sea, ni EA ha hecho nada oficial, porque antes de irnos al corte yo lo comentaba. EA, si ya hubiera logrado fichar esta licencia, ya la hubiera gritado a los cuatro vientos, aunque todavía no estuviera disponible. O quién sabe si se pudiera, por contrato, meter en un DLC todo genérico, no sé. Pero ya lo hubiera aprovechado para generar más ventas en su FC25. Y pues yo no creo, ¿no? O sea, si ya hubieran hecho la ya fuera un trato, ya se hubiera logrado la licencia para el juego de FC, aunque no se pudiera usar, ¿tú crees que lo hubieran ya hecho oficial en algún comunicado de EA, mi querido AZ? Si no hubiera problemas de contrato, yo creo que sí, pero a mí se me hace que siguen negociando, ¿eh? Como que aquí hay algo escondido. Uh-huh. Y hasta que solucione eso, vamos a ver quién la tiene o qué va a pasar, pero yo me imagino que, como tú dices, si ya ahora sí, bueno, definitivamente eFootball se sale de la licencia o pierde esta licencia, ya lo han anunciado con bombo y platillo, pero como que no hay, como que algo se resiste. Ok, y aparte, también salió en redes sociales que en la página de LinkedIn están solicitando pues personal para FC, pero que radique en México. Y ahí dice, ¿no? Que solicita gente que sepa de fútbol, tanto pues mexicano como sudamericano, latinoamericano, y aparte que realice activaciones son como, bueno, torneos, pues promociones, bueno, eventos presenciales, ¿no? Para la marca. Bueno, entonces, yo lo que siento, lo que sospecho es que va a ser, pues van a ser compartidas. O sea, va a ser compartida la licencia con FC y con eFootball. Es lo que estoy sospechando. Ya no va a estar exclusiva. ¿Por qué? Pues porque ya está muy extraño. O sea, ya todo está muy extraño. Pero no siento que vaya a ser exclusiva de FC. Y si no, va a seguir siendo de eFootball. Pero yo no la veo como exclusiva. O sea, que desaparezca de fútbol, es lo que yo siento, ¿no? Tú dame tu pronóstico, mi querido Azeta. Pues yo lo siento un poquito más como pesimista, ¿eh? No soy tan positivo como tú. Yo creo que se va a ir para algún lado, pero como tú dices, ahorita con el fútbol me ha gustado cómo la trabajaron. Mm. Tienen muchas faces reales que, por ejemplo, en FC nunca llegaron. Me acuerdo mucho que cuando yo jugaba el FIFA 14, FIFA 15, Marco Fabián tenía cara de japonés, ¿no? Y todo genérico. Sí. Muy, muy extraño. Y había muy pocos jugadores con face real de varios equipos. Nada más los que tenían faces eran de equipos famosos como Chivas, América, Pumas, Tigres, Monterrey. Pero de ahí en fuera todo era muy ficticio. Y acá, por ejemplo, como que le pusieron un poquito más de amor en el tema de recrearla más, como más realista. Y lo que a mí se me va a doler mucho es que si se va del fútbol, se pierden los estadios, ¿eh? Porque en EA nada más existía el estadio Azteca y ya. No había OmniLife, no había estadio universitario, tanto de Tigres como de Pumas. Sí, como que sí siento como feo, pero pues siento yo que, por ejemplo, en FC se puede utilizar mejor porque hay modos offline, puedes jugar ahí tu modo carrera dirigiendo las Chivas y puedes modificarlo para que, por ejemplo, pongas a las Chivas, no sé, en la Liga Argentina y demuestres que las Chivas le pueden ganar a todos los equipos argentinos y hagas enojar a los argentinos, o irte a alguna liga europea o qué sé yo, para que vivas la experiencia, ¿no? Cosa que aquí en eFootball no se puede porque no hay modos offline. Y mucha gente que estaba comentando mi video en TikTok mencionaba mucho eso, ¿eh? Mucha gente decía, no, pues qué bueno que ya se vaya de eFootball porque nada más se gastó dinero de puro tonto y ni siquiera puedes jugar la Liga Master, nada más tus partidos amistosos o compra de cartas, eso a mí no me gusta. Me gustaba más cuando estaba en FC porque podía hacer el modo carrera como jugador o como DT. Ojalá llegara el modo Liga Master para que fútbol pudiera explorar más estas ligas. Pero si no hay modos offline, no me gusta que la liga esté ahí. Me gustaría más que regresara a FC. Entonces, como que yo veo que parte de la comunidad, yo diría como un 60% quiere que regrese a FC por el tema de los modos offline y el 40% quiere que siga en eFootball, pero pues con sus limitaciones como ahorita lo hemos visto. Y a mí, en lo personal, a mí sí me gustaría que regresara a lo que es FC, tanto para crear contenido de la liga enfocado en modo carrera, en modo para agarrar a un jugador y quizás llevarlo o evolucionarlo, por ejemplo, a algún chavito como, iba a decir como este Huerta, ¿no? Pero ya Huerta ahorita ya está en Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, otro jugador joven, como, no sé, Charlie Rodríguez o alguien de ellos, y vivir la experiencia, ¿no? De que empiezas aquí en un equipo de México y hacer que te fichen en otro equipo. Como que sí siento yo que se saca más jugo, a pesar de que se perderían estadios y también faces. Bueno, está bien. Ahora, esa parte que tú dices es cierto. En redes sociales se está mencionando que pues EA realmente no le daba importancia a la liga, no la supo explotar. Eso que estás diciendo de los estadios, totalmente cierto. Con ¿qué? 3 años de licencia eFootball, pues logró ingresar estadios, pues una face, realmente los la jugabilidad, los estadios, los uniformes, todo encajando, la narración, o sea, muy bien. Lamentablemente no se pudo explotar en el modo que pues es mi favorito, ¿no? Que es la Liga Master, editar y demás. Pues bueno, no se pudo porque ya es otro tipo de videojuego. Ya eso se quedó en PES. Ahora, pero aún así, siento que si pues EA pues compra la licencia, pues siento que no la va a explotar, o sea, no la va a aprovechar como Konami si lo hizo, ¿no? Eso es una parte muy, y fíjate que yo no he visto a ningún así, bueno, muchos creadores de contenido de FC gente de la comunidad de FC pues están muy contentos porque va a regresar y que todo esto, pero nadie dice, ah, qué bueno, porque van a regresar con esas faces tan, tan realistas, o con esos estadios escaneados, o van a regresar con esto. O sea, realmente, pues nada más es la licencia, pero no hay, un buen contenido, ¿no? O sea, realmente es como el cascarón, la pura licencia, y realmente, pues no hay algo relevante, o sea, realmente. Y yo creo que a muchos, cuando hicieron el tráiler, este tráiler o teaser donde muestra algunas caras de jugadores metiendo goles, y cuando ya se hizo la licencia con la narración de Martinoli, yo creo que mucha gente de FC jugó eFootball. ¿Por qué? Porque les llamó la atención el realismo, pues el estadio, pues la narración, y pues bueno, si no vas a tener a tu liga mexicana narrada por gente que no, o sea, creo que está Palomo y Kempes narrando, creo que FC, no sé si todavía pero yo me quedé. Sí, todavía sigue. Entonces imagínate, o sea, no narran mal, me gusta cómo narran, sí, pero no hay nada como pues Martinoli, ¿no? Como un mexicano narrando pues su torneo. O sea, pareciera como si estuvieras viendo un partido real, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo no veo que la comunidad salga a decir de que, ah, pues es que se perdió por esto, y cuando nos la regresen van a ver que vamos a volver a disfrutar. ¿Cuál? Pues si no lo tenían. Y no lo van a tener. Bueno, yo supongo que no lo van a tener, pero bueno. Y lo que tú dices, bueno, yo sí la jugaría por el modo carrera. Pero pues bueno, a ver si no nos entregan a faces genéricas y pues que dices, bueno, tiene lo que pues siempre ha carecido, ¿no? No le ha dado la importancia aquí al torneo mexicano, pero bueno. En otras novedades, hablando solamente de fútbol, pues ya llegó el volumen 2, ya lo habíamos comentado que era el volumen 1 y ya regresó el volumen 2 de fútbol con una pues colaboración con Capitán Tsubasa o Supercampeones aquí en Latinoamérica. Mi queridísimo AZ, pues estoy súper contento porque otra vez podemos jugar y disfrutar con los personajes de los Supercampeones, diferentes modos. Pues a mí me fascina el mundo. Mi anime favorito es los Supercampeones, ya. ¿Tú qué opinas, mi querido Azetaka? Pues llegó una campaña que a mí se me hace regresar al juego. Últimamente he estado más en FC que en eFootball. Ajá. Y la verdad es que son buenas las recompensas, ¿eh? Hay 7 cartas nuevas especiales tematizadas gratis. Uh-huh. Puedes ganar 2 uniformes gratis también. Uh-huh. Varios avatares, varias imágenes de galería y cositas para mejorar tu equipo, ¿no? Entrenamientos, potenciales y demás. Pero yo creo que lo más agradable pues es el tema de las cartas. Uh-huh. Y los avatares, ¿no? Para que le des ahí como más personalización a tu equipo. Y bueno, estas cartas también de las que son ya más así codiciadas, pues es la de Platini y la de Cantona y la de Diego Forlán, pues ya que hacen ahí a sus compatriotas del juego, del anime, pues que ahí salen también, ¿no? Estas temática, estas cartas temáticas. No recuerdo bien a los personajes, no me acuerdo del nombre, pero pues sí vi la serie, realmente sí la vi. No recuerdo muy bien, creo que uno era un delantero, que tiene nombre de no me acuerdo el nombre. Es rubio y el otro también es rubio, pero creo que él es como atacante, pero no delantero, no recuerdo muy bien. Napoleón, algo así. Y sí, es Luis Napoleón y el otro es Sid Pierre. Ándale, el Sir. Recuerdo que en el anime él no era el goleador, el Sir, ¿no? Algo así. Ah. No era el goleador y no era el que jugaba mejor, pero era el más guapo. Y todas las fans francesas, porque juega un torneo con creo que es juvenil, no recuerdo muy bien, con Japón. Y le están aventando rosas y de hecho, Napoleón le da celos y dice, yo no sé qué tanta atención le dan si no es el goleador y yo soy el goleador. Y pues porque es el guapo, es el Tuxedo Max de los Supercampeones. Y en el otro, bueno, que es uruguayo, no sé si tienes ahí el nombre del charrúa. Ah, ok. Sí, Ramón Victorino. Ah, ok, sí. Igual también salió en este torneo juvenil que se hizo con varias selecciones. También salen Pepe y el cyborg del fútbol que es brasileño, no me acuerdo muy bien del, pero hasta ahorita no han salido, no sé si salieron en el primer volumen. Pero sí te trae recuerdos estos personajes. También pues ya salió pues el inicio al camino del Mundial de PES. De PC, de fútbol 2025. Y pues ya están las clasificaciones. Algunos ya pues ya se clasificaron y los que no pudieron pues ya perdieron la oportunidad, pero ya inició esta clasificación. De hecho ya hay algunos que están clasificando, creo que también por equipos, ¿verdad? Sí, también. Ya están empezando los clasificatorios. Ok, sí, de hecho hay un mexicano ahí que está muy cerquita de obtener el pase ya para este torneo importante. Y pues bueno, ahí vamos a estarles dando noticias. ¿Alguna otra novedad, mi querido AZK de fútbol? A ver, ya hablamos de la Liga MX, de la nueva campaña. ¿Del Mundial? Pues nada más, ¿eh? Ok, está bien. Ahora nos pasamos a FC. No sé si tengas alguna novedad de FC. A ver, tenemos una interesante, que el tema de que se mostraron las cifras de ventas de FC25 en este trimestre, si no me equivoco. Ah, okay. Y el director mencionaba que pues no fue lo que esperaba EA, que ellos proyectaban más ventas. No se logró, dicen que perdió el impulso después de su lanzamiento. Uh-huh. Y entre él y otro juego que se llama Dragon Age, pues no satisfacieron a los inversionistas de Electronic Arts. Dragon Age sí fue un fracaso total. Ellos esperaban recaudar 2 millones, bueno, vender mejor dicho, 2 millones de copias. Nada más se vendió, creo que uno a duras penas, 1.5, y ellos esperaban más. Uh-huh. Mientras que con EA, pues aquí parece más avaricia de ellos, de empresa ahí de cuello blanco. Uh-huh. Porque EA Sports FC25, uh-huh, ha vendido hasta este momento, si no nos equivocamos, aquí tenemos el dato, 188.1 millones de copias. ¿Tú crees que eso es un mal número? Bueno, pues para lo que estaban acostumbrados, pero... ¿Tú crees que sea por el cambio de nombre de FIFA a FC? No, de hecho, estaban comparando y vendió 5% menos que el año pasado, llamado FC24. Okay. Así que no fue por el cambio de nombre. Fue más por, yo creo, tema de tanto de la comunidad como que no les gustó las novedades, porque sinceramente FC25 sí parece mucho FC24, nada más añadió el modo Rush como algo totalmente nuevo. Y el tema de la jugabilidad, pues siempre se queja a la gente, ¿no? A estas fechas siempre lo vuelven a hacer FIFA 14, FIFA 15, mm, y ahora resulta que la gente que no quiere eso, que ahora quieren un juego totalmente realista. Ok. Ahora bien, estamos viendo los precios. Tú me estabas recomendando que ahorita hay una rebaja en el FC25 edición Ultimate. Está en 719.60 centavos pesos mexicanos. Y estaba en 1800 pesos y la edición estándar está en 519.60 y estaba en 1300. Entonces sí bajó. Eso también se nos hizo extraño, ¿no, querido AZK? ¿Será por eso que bajaron el precio para acelerar un poquito las ventas y cerrar, no sé, ya sea en unos meses con algo más fuerte que su año fiscal? Creo que en marzo, ¿no? Marzo, abril es su año fiscal. Ajá. Sí, de hecho, normalmente las empresas cuando ven que un juego no vende, te lo rebajan ya sea 2 meses después de la venta o hasta 5 meses después, y te lo dan más o menos ya a mitad de precio, y todo lo que sale ahí quizás no es la venta que ellos esperaban en cierto tiempo, pero pues se va vendiendo como pan caliente y van sacando todavía más dinero. Entonces sí es una táctica que funciona para eso, para disfrazar como que las pérdidas y decir que aún así el juego se sigue vendiendo, y pues en promoción dices, no hay que comprarlo, hay que aprovecharlo. Ese precio, colegas, es de Xbox. No sé si tengas ahí el dato de PlayStation, mi querido AZ. Este dato fue de Xbox, ¿eh? Bueno, hablando de UFL, ¿no crees que le haya afectado un poquito lo de UFL? No, de hecho, este juego nuevo que salió de fútbol fue, yo digo que una llamada de petate también, porque dime si alguien habla de él ahorita. No. De hecho, es lo que pasó. Se infló hasta que llegó demasiado cerca al sol, voló y se quemó. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasó. Muchos esperábamos gran... Y ya no, ni en redes, ni tú y yo hemos platicado. Hasta ahorita tocamos el tema porque no lo habíamos tocado. Ya tenía mucho tiempo que no lo habíamos tocado. No sé si un mes o 2 meses que no habíamos hablado de UFL. Uh-huh. Sí. Pero es lo que te digo, ya nadie habla de él. Hay videos en YouTube, claro que sí hay, pero pues ya te salen muy raros. O sea, antes era 2 videos de eFootball, 5 de FIFA, y ahorita ya salió UFL. Ya de plano, ya. Yo creo que ese juego ya quedó en un nicho, se va a quedar en un nicho chiquitito. No creo que termine tan rápido el juego, no creo que lo cierren al año siguiente, pero cada vez más ese nicho se va a volver más chiquito si no meten novedades importantes. o los modos de juego, licencias y demás. Así que yo le calculo un tiempo de vida de entre 2 años a 3 años. Si supera ese tiempo de vida, se la rifó el juego y va a continuar. Pero si no, va a desaparecer en ese tiempo. Ok, bueno. Ahora, lo que sí se me hizo noticia, y bueno, no sé, ya te había platicado que me gusta Forza, ¿no? Se dice, sí, sí. Forza llega a PlayStation 5. Ajá. Y bueno, a mí se me hace interesante. No sé si a ti te sorprendió esa noticia. Más o menos, porque como yo estoy muy pegado al tema de infiltraciones y sigo a mucha gente en inglés que las filtra más rápido que sabe en español, ya sabía yo como una semana antes de anticipación que iba a pasar eso. Y se vienen más juegos de Xbox que eran exclusivos a PlayStation. Wow. Pero pues es por tema de ventas. Ellos quieren seguir vendiendo más y se están dando cuenta que PlayStation es una plataforma que, al haber más jugadores, pues es evidente que vas a vender más juegos que en Xbox. Ahorita es este Forza 5 el que va a salir para Play. Se rumora que en un futuro va a salir Forza Motorsport, el último, que vendría siendo un competidor muy claro contra Gran Turismo, que es otra de mis sagas favoritas de juegos de carreras. Pero sí, y aguas, porque se vienen muchos juegos de Xbox ahí antes exclusivos, y también juegos de PlayStation que también se van a volver multiplataformas en un futuro. Por ejemplo, este nuevo juego de Final Fantasy, que va a ser la tercera parte del remake del 7, ya el director dijo que ya no va a ser exclusiva de PlayStation como la primera parte y segunda parte, ya se va a vender para todo la tercera parte en su día de lanzamiento. De hecho, hay un meme, ¿no?, que dice, wow, PlayStation, le ganaste a Xbox con un remake, ¿no era así? Ah, ¿no? Sí. Ok, está perfecto. Bueno, ¿algo más que quieras agregar del maravilloso mundo de los videojuegos? Pues, ahorita no hubo como tanto show. Sigue el tema de filtraciones de Nintendo Switch 2, ya como que ya se bajó, pero por ahí salieron más detallitos en el tema de lo que son estas patentes que tiene, pero ahí en fuera, pues todo tranquilo, ¿eh? No hay algo como que amerite que discutamos más. Bueno, está bien. Muy bien, muy bien. Ahora, colegas, pues vamos a una parte de anuncios. Antes de irnos a un corte, vamos con el primer anuncio. Es agenda local. Visiten la exhibición de arte Cotolengo. Acude y adquiere alguna de las piezas elaboradas por los chicos de la Casa Hogar Cotolengo durante sus talleres ocupacionales. La exposición estará del 3 de enero al 3 de febrero en el taller gastronómico Oscar López. Apoya el trabajo de esta Casa Hogar. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de Centro Naturista Ometeolt que nos están escuchando. Bueno, Museo Casa de Madera, este 14 de febrero, la mejor opción de una noche bohemia en Museo Casa de Madera. Reserve al 5532-2484-22. No faltes, es el teléfono, es 5532-2484-22. Bueno, y nuestros amigos de Museo de Casa de Madera nos invitan a su próxima noche bohemia. Ah, ok. Ahora, el domingo 2 de febrero de este año en curso, Festival del Día Mundial de los Humedales, y 13 años de defensa del Sacromonte y su arqueología, te invitamos a seguir participando en un momento fundamental para la protección del agua, del Sacromonte y salvaguarda de nuestro patrimonio cultural en Amecameca. Bueno, camino al Arenal sin número, Ayapango, Estado de México, a las 11 horas. Chicomecual, escultura de piedra, pieza hallada durante las excavaciones de obras en la construcción de la autopista Amecameca, Nepantla en el 2014. Bueno, colegas, bueno, no sé si lo pueden observar, ese es el que está en la parte inferior. Ese es el la escultura de piedra que fue hallada durante las excavaciones de las obras de construcción de la autopista. Y pues bueno, colegas, y pues nuevamente les recuerdo que si nos quieren mandar sugerencias o mandar algún mensajito, Los contactos en nuestro WhatsApp es 5540261414. Y también nuestras redes sociales es La Voladora Radio en Facebook, X, Trax e Instagram. Nuestro teléfono en cabina es 5979785252. Y nuestra página en internet es www.lavoladora.org. Sean parte de nuestra comunidad, colegas, y pues ahí están las redes sociales. Vamos a a un pequeño corte. Y bueno, colegas, también los invito a que sigan a Quirol TV. Escuchen su podcast de Los Cachirules. Lo pueden descargar en todas las aplicaciones, en Amazon, en Spotify, en Apple Podcast, todas estas. Porque pues nos invitaron a hablar un poquito de fútbol a su servidor, a Ulises Caballero, de lo que es el fútbol actual de la liga. Hablamos del tema de Anselmi. Yo di mis opiniones que le sorprendieron a Quirol TV. Y también a que sigan su proyecto de la Liga Iatrogénica. Es el equipo, el club del Quirolverso de aquí de Quirol TV. Me han ficharon a mi personaje, así que van a poder disfrutar a mi personaje buscando la gloria de la Liga MX, Copa Libertadores, y esperemos que seamos convocados a la selección mexicana, ahí para que lo puedan disfrutar también. Vamos a un pequeño corte, colegas, y en un momento regresamos con Pez Platicando. Pez Platicando, fútbol, videojuegos y más. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Este domingo en La Hora Nacional hay noticias en el sistema de salud de México. Sí, hablaremos sobre la Estrategia Nacional de Cirugía de Catarata, Ver por México. El Hospital General de México cumple 120 años. Vamos a hablar del nuevo modelo de cuidado infantil que busca mejorar la vida de las niñas y niños. Platicaremos sobre el Día Mundial contra el Cáncer. Y en la música, Los Daniels. Chay Leonora, los esperamos el domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa Pez Platicando. Estamos transmitiendo por nuestra casa, La Voladora Radio 97.3 FM, zona Volcanes. Los saluda Ulises Caballero y les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Nuestro Facebook ex, bueno, Trax, y Instagram es La Voladora Radio. Así, ahí están nuestras redes sociales. Nuestro teléfono es 5979785252. Nuestro teléfono en cabina, bueno, perdón, nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Sean parte de nuestra comunidad. Bueno, ahora vamos a ir pues con pues a platicar de pues nuestra sección de la recomendación de la semana, ¿no? Bueno, la sugerencia que quedamos de seguir pues qué es relevante. Así que, colegas, pues vamos a platicar con AZK sobre pues su proyecto que está teniendo. Ahora no nada más nos está dando material de videojuegos, no nada más haciendo creación de contenido de videojuegos, también de animes. Así que, bueno, mi querido hasta acá vamos con a platicar con de esto del anime. Mi querido hasta acá, te estaba platicando en corte que subiste una imagen de una muchacha con medio rostro o un cuarto de rostro de un mangaka que es pues maravilloso, que se dedica a hacer mangas de terror, ¿no? Platícanos de esto, mi querido Azeta. Sí, de hecho, hace el 28 de enero, aquí tengo la fecha exacta de cuando subimos el artículo, subimos la reseña escrita del anime de Uzumaki, creado por Junjito. Este anime, como tú bien dices en la imagen, le falta como que un ojo, y es porque aquí el terror que te quiere meter este personaje es mediante espirales. Esas espirales que tú haces con el agua o que se crean por movimientos y demás, pues viene siendo lo terrorífico para este autor. Yo les recomiendo que lean el manga. El manga está ahorita actualmente siendo vendido en Panini México, en sus tiendas, que también hay creo que en Sanborns, y de vez en cuando surten en Walmart, pero ahí como que no tienen de otras historias que no sean las de el momento. Este anime se publicó ya hace algunos años, así que léanlo. El anime no está tan bueno, hay que decirlo. La adaptación la hizo Adult Swim. No sé si te suena a ti, Uli, ese nombre. Ok. Pues mira, bueno, hablando de esto, mi querido Asta, también pasó un cortito, ¿no? De anime, o sea, realmente un anime, que fue tendencia en redes sociales, donde va una chica caminando al lado de como un río, ¿no? Bueno, como un canal. Y no sé si te acuerdas de ese fragmento. Sí. Bueno, ahí fue como el teaser de historia, donde pues empiezan a ver como las espirales. Bueno, esta producción fue creada en alianza con Adult Swim, que viene siendo parte de Cartoon Network, esta franquicia de canales muy icónica para la gente de aquí de Latinoamérica. Y también IG Studios, si no me equivoco, que es otro como estudio de anime. Pero lo que pasa es que originalmente este anime debe haber salido antes de la pandemia, creo que fue en 2019 el año de su lanzamiento. Llega la pandemia, se retrasa, y el presupuesto que ellos tenían para poder realizarlo se vio entrecortado. Entonces, el primer capítulo, si no me equivoco, son 5 o 4 capítulos los de Uzumaki. El primero se ve bastante bien, tiene una animación así, calidad muy buena, pero a partir de ese capítulo hasta el final, la animación va haciendo cada vez más estilo PowerPoint, y pues se pierde mucho el chiste de lo que es Uzumaki, porque pues se esperan más cosas, ¿no? En una animación se espera que se adapte más todo para que sea un poquito más entendible, te dé más terror y eso, y en esta serie como que no lo da. Lo único que sí te va a dar es como medio asquito unas cosas, que eso también lo creó el autor para que pues ahí como que no te gustaba ver lo que estabas viendo, pero seguir ahí leyendo. Así que es un buen manga. La adaptación anime no está tan buena, pero si no tienes otra forma de verlo, pues ahí está la opción con Uzumaki, que actualmente se encuentra en Max, en el sistema de streaming de HBO. Bueno, antes era HBO Max, ahora está solo en Max. Bueno, está bien. Pues hablando ahora del manga, o sea, ¿qué opinas del manga? El manga está más padre. El manga creo que son son tres tomos chiquitos. Bueno, chiquitos son como de más de 100 hojas, pero se leen rápido. Y la historia pues trata de una chica que justo está en un pueblo donde empiezan a suceder cosas extrañas con el tema de las espirales. Empiezan a surgir espirales por todos lados del pueblo, y estas espirales pues son parte de una maldición. No es que spoilear mucho la historia, porque está bueno que entiendas la historia desde el principio. y conforme va conociendo gente, la gente que va conociendo a su alrededor va sufriendo por el tema de las espirales, y las espirales van acabando con el mismo pueblo en sí. Se supone que la historia está inspirada en una leyenda japonesa de un pueblo que también, según dicen, lo destruyó una maldición. Según dicen. Ok. Es que el modo en que manejan los japoneses el terror, pues, colegas, si no han visto alguna película japonesa, o sea, japonesa, no vean así, como lo del Aro, que es japonés y lo hicieron occidental, o sea, no. Vean películas como El Ojo o El Teléfono o estas, y realmente están muy terroríficas. Ellos, pues, no sé qué onda ZKE, les encanta hacer el terror a su manera, pero sin censura, o sea, y me extraña, ¿no? Porque pues se supone que pues la gente japonesa es un poquito más discreta y, ay Dios, sí tienen unas historias muy fuertes. Si tan solo en películas, ahora imagínate en mangas. Sí, de hecho, hay una fuerte como inspiración de mangakas en el tema de terror, ¿eh? No son poquitos los que se dedican a eso. Sí hay varios mangas de terror, pero en especial Junji Ito es como el icono de ese tipo de historias, porque tiene historias, así como tú dices, muy revolcadas, muy extrañas y sin censura. Y yo creo que eso fue lo que lo ha sacado a la fama, de que todas las historias tienen cosas muy raras y las ves ahí directamente. Así que bueno, hay más historias de él. Está esta que es Uzumaki, está Tomoe, que está apenas publicando en Panini México, bueno, apenas está traducida en español. Está Black Paradox, que también está muy buena esa historia, porque habla del suicidio. Esa está buena porque se reúnen cuatro personas que se van a suicidar, pero cada persona tiene edades distintas, y ves un viejito, un señor, una señora, dos adolescentes y un niño. Okay. Así que te quedas así como oh. Bueno, ok, para finalizar, colegas, al ratito vamos a hacer un directo, ¿no, mi querido? Bueno, va a ser a ZK un directo, mi querido ZK, háblanos de eso. Sí, de hecho, si no pasa nada extraño, en un rato a las 10 de la noche vamos a estar streamando nuestro podcast de este mes, que justo antes de que termine vamos a sacar esta primera parte. Esperemos grabar más rápido el siguiente, y vamos a estar platicando pues más a fondo algunos temas de eFootball. Vamos a estar platicando también un poquito de FC, pero donde vamos a estar platicando un poquito más es en el tema pues de la nueva consola de Nintendo y también de otras noticias de la actualidad de los videojuegos. Ok, ¿dónde vamos a poder disfrutar esto? 100% seguro en Twitch, en nuestra cuenta que se llama eFootball News MX, todo seguidito. Y también vamos a estar streameando en vivo en TikTok, igual eFootball News MX, así se llama la cuenta. Y vamos a estar entreviendo si también lo hacemos en vivo en YouTube, o si no, lo subimos vía repetición mañana en YouTube. Colegas, pues ahí está la invitación. Ahí también AZK nos invitó. Va a estar AZK, va a estar Pizcachita y pues su servidor. ¿Alguien más va a estar, colega? No, nada más. Bueno, ya ven, es VIP. Entonces, ahí vamos a estar, colegas. Y pues nos vemos el próximo viernes para otro, pues, platicando. Así que muchas gracias por su preferencia y estamos en contacto, colegas. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.